Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un esfinge o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. Aquí estamos en Franca Decadencia, de nuevo en el estudio. Paulo Decadente a los micrófonos, los improperios y el desastre técnico. Alberto Dos Muertos, ¿a qué? ¿A qué has venido, Alberto? No te aludes, no te sientes, no te interpela el término humano. Ni me alude, ni me interpela, ni nada. Ni te alude, ni te deja aludir. Pues no, y además encima yo que suelo aludirme de, no sé, de lunes a martes solamente. Claro, pero un sábado por la mañana ya es demasiado para ti, ¿no? No me pidas mucho. ¿Cómo vienes de energía, Alberto? Pues como quieres que esté. No, pues nada, no, gente, pero... esto es la decadencia, esto es así. Aquí viene uno ahí a pelarse un sábado por la mañana y nos encontramos actitudes contraproducentes y contrarrevolucionarias. Contraproducentes, te estaba pidiendo órdenes, te estaba preguntando que cómo quieres así que así me gusta a mí, claro. Así me gusta a mí. Sumisión y obediencia, claro que sí. Es cuestión de tiempo que la audiencia se acabe enterando de que soy una inteligencia artificial y como tanto, pues yo te tengo que preguntar ¿cómo quieres que esté hoy? ¿Te puedo llamar madre? Pues hombre, no sé. Hombre, ¿puedo tener sexo? Es que no sé, eso de que me quieras adjudicar un sexo que te sea... digamos cómodo, pues no lo sé. Hombre, es que si el sexo es incómodo, ya no es sexo, ya es funambulismo. Ya, como inteligencia artificial tengo mis límites. Bien, pues como limitados que somos y artificiales e inteligentes, pero lo justo, recordamos a las personas que emitimos desde Ágora Sol Radio, emisora libre autogestionada asamblearia de Madrid, que además hoy, después de mucho tiempo, estamos emitiendo en directo porque la tecnología avanza, que es una barbaridad, y hasta unos zotes como nosotros hemos sido capaces de darle al botón de play, emitir en directo, increíble. Y estamos aquí en Ágora Sol, podéis encontrar todos los programas y todos los contenidos de Ágora Sol Radio en agorasolradio.org y podéis encontrar los contenidos de En Franca Decadencia en En Franca Decadencia en Ágora Sol Radio y en En Franca Decadencia en iVoox y en el Facebook y en el Instagram y en todas esas cosas para estar atentos de las novedades. Las novedades son cero porque nosotros nunca publicamos novedades, pero bueno. Una cosa que sí queremos recordar también es que podéis escribirnos cualquier sugerencia, improperio o donación a enfrancadecadencia@gmail.com, que no recibimos nada nunca. Yo pienso que esto las personas no lo escuchan. Yo creo que ya ni mi madre lo oye. Mamá, por favor, soy tu primogénito, haz el favor, sé decente. Ahora me explico el temido de que aparezca en el discurso tuyo la palabra madre, pero no te preocupes. O sea, haré lo que pueda para que tu mamá escuche el programa. Eso es. Necesitamos tu apoyo de nuevo. Bien, y hoy tenemos, además de que estamos en el estudio, además de que estamos emitiendo en directo, hemos traído invitado físico, humano y en persona, aquí después de mucho tiempo. Tenemos a José Luis Ágreda, bienvenido. Espérate, vas a tener que... A ver, repite. Bien, bien hallado. Ahora sí que está entrando, vale. Encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí y encantado de, madre mía, de tener el productor más torpe del universo. Para tres botones que hay que darle y me lío. No seas tan duro contigo mismo, Pablo. Aquí no. Tenemos mascarilla, micrófonos tapados con... Plastificados, vamos. Recauchutados. Estamos con traje de buzo todos. Estamos como vamos. Se nos empañan las gafas. Ah, bueno. No, yo no llevo gafas y se me empañan. Están en casa empañándose ahora mismo. No abras ese melo, por favor. Bien, por contextualizar muy rápidamente, José Luis Ágreda es un dibujante ya de mucho tiempo, que ha trabajado mucho tanto en fanzines como en cómics, como en editorial, en libro, y ahora en cine de animación. Entonces, un poquito, para empezar, yo creo que podías hacernos una... Pues como un... contarnos tu trayectoria brevemente. Esto va a empezar. Eso va a empezar, pero brevemente. Miedo me da lo de después. Soy consciente de que tu trayectoria daría para muchos programas. Pero esto bueno. Es una montaña rusa, ¿sabes? Cuando dices esto va a empezar, digo, ah, qué bien, pues nada. Abróchense los centuriones. Pues, a ver. pregunta tú, porque, a ver, pues yo empecé... ¿De dónde vienes? Sí, yo empecé a publicar en fanzines en Bilbao. Que ahí ya empezamos, encontramos la primera contradicción, el primer oxímoron en tu carrera, porque eres de Sevilla, pero empezaste a publicar en Bilbao. Sí, estuve viviendo 14 años en Bilbao, de los 4 a los 18, y mi hermano dibujaba tebeos y yo imitaba todo lo que hacía. Y entonces una de las cosas era hacer tebeos y publicar en fanzines. No, publiqué en un par de fanzines, Metacrilato, en poco más. Bueno, y después ahí ya... En la Comictiva también, sí, a lo mejor. Ya una vez que volví a... O sea, que estuve en Sevilla, ya en la universidad, empecé a participar básicamente en concursos, que es donde se podía ganar algo de dinero y donde... sobre todo, más que lo de ganar dinero, es que tienes unas fechas de entrega y eso te obliga a hacer... a participar en, o sea, hacer cómics. Entonces mi cosa era hacer cómics y después para concursos y después publicarlos en fanzines. Entonces ahí sí me llamó Nacho Allende para la Comictiva y estuve trabajando, vamos, publicando unos cuantos números ahí. Que ahí estuvo también Alex de la Iglesia y un montón de gente, y no sé si el Borja Crespo también, andaba, sí, toda esa generación por ahí. Sí, exactamente, sí. Y... ¿Tus inicios como profesional, digamos, ya cobrando más allá de los concursos? Pues empecé en la revista Imagen de Sevilla, que era una revista cultural tipo Madrid, que es como la conocida aquí. Sí, el Madrid, pero aquel en, que era en Madrid. Pues, bueno, un poco en esa línea, ¿no? Una revista cultural con sección de fotografía, literatura, poesía, cómics, ilustración, un poquito cogiendo autores locales, ¿no? Y muy bien diseñada por Manolo Ortiz y gestionada en general, sobre todo dirigida por Manolo Ortiz, que es un diseñador de Sevilla, ahora ya pues un clásico allí, pero bueno, era en ese momento joven. Y también sería joven en ese momento. Sí, yo era muy joven. Sí, todavía entraba en esa categoría. Bueno, esa categoría hoy en día, ¿hasta dónde llega? Porque sí. Yo recuerdo cuando en el piso de estudiantes, de repente, el carnet joven, ya a partir de los 25, ya no te podías tener el carnet joven, que te daba descuentos en el tren y tal, y era como, hostia, ya no soy joven. Y ahora ya, yo creo que hasta los 29... Yo creo que hasta los 35, tal, por lo menos, ¿no? Ahí se aguanta, sí. No, pues yo ya ni eso llego, ¿no? Tú ya no estás ni en el... No, bueno, aunque mentalmente me he quedado un poco en esa edad, en los 30 y tantos, pero no, ya no llego. Y empecé así, y empecé ya a conocer gente en salones del cómic, pues en Barcelona, en Madrid... Y me relacioné pues con Montéis, con Manel, con, bueno, un poco todo este grupo, ¿no? También a través de Pablo Velarde, que ya estaba publicando en El Jueves. Y entonces, pues bueno, me decidí a probar suerte con el Jueves y mandé. En ese momento estaba Albert Montéis de director. Él estaba de director de La Puta Mili, de la que sacaban la revista hermana, vamos. Y les mandé una prueba que hice con guión de Adolfo Castilla. Y me llamó Albert y me dijo, hay dos noticias, una buena, una mala. La buena, nos ha gustado mucho. La mala, la revista va a cerrar. Hostia, será como, vaya. Joder, eso es como estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pero en el momento inoportuno. Exacto, en el lugar oportuno, pero en el momento equivocado, sí. Pero bueno, me animó a mandar cosas para El Jueves, en principio no para series, y estuve haciendo una temporada, páginas un poco o de actualidad o sociales, o bueno, de un poco de estas que tienen al principio de la revista, ¿no? Sin personaje fijo ni nada. Entonces, después de una temporada, que la verdad es que me vino bien por acercarme un poquito a la cosa profesional de la revista, a la cosa semanal también, ya les planteé una serie de un grupo de música y empecé a publicar la serie de Los Chapas. Que eran como unos... Una banda de rock así muy amateur y bueno... Pero eran muy culturetas, ¿no? O muy... Bueno, había de todo. Estaba el cultureta, era un poco así. A mí me suena uno que había como el típico de tú te compras el Rodelux. Exactamente, sí, había uno de Rodelux, efectivamente. Vale. ¿Era alguna alusión o había alguna cosa velada a Chapa... No, ¿Chapa Discos era o Chapa...? Chapa Records, Chapa no. Discos, Discos Chapa, ¿no? No, era que eran unos plastas y unos chapas ellos, directamente. Y al cabo de un tiempo me di cuenta de que, vale, me lo pasaba muy bien dibujando y sufría mucho escribiendo. y también conocí en salones a Bernardo Vergara y nos caímos muy bien y vimos que teníamos un poco el mismo rollo de humor, o por lo menos que sintonizábamos muy bien ahí, y le pregunté si le podía interesar preparar guiones de los Chapas. Lo planteamos en el jueves, hicimos unas pruebas que les gustó cómo funcionaba la cosa y empezamos a colaborar así. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? No lo sé. Pues sería finales bueno, de cuando los tenía 90 30 y... o principios de los 2000 o así. Sí, principios de los 90. O sea, ah, principios de los 90. No, finales no. De los 90, 89, vale. 90. Sí, sería una cosa así, sí, 89, 90. Sí, tendría que mirar cuándo empecé a pagar autónomo. Para sí, ver. Yo, eso es la, la solo, prueba de la solo revisar, ¿eh? Solo revisar y digo, ¿cuándo empecé a currar? Ah, sí. Hablar de autónomos es lo que nos garantiza que incluso los taxistas, por ejemplo, empiecen a oír nuestro programa. Sí. Sí, sí, sí, tiene toda razón. Y den golpazos en el salpicadero. Eso sería maravilloso. Claro. Que los taxistas en Madrid escucharan en franca decadencia. Sí. Y que protestaran mientras lo escuchan. Tocando, como hago yo. Tocando el claxon. Claro, claro. ¿Cómo que fanzines? ¡Me cago! ¿Cómo que fanzines? No se paga el fanzine, eso no es profesional. No, estaría muy bien eso. Quemando neumático, ¿eh? Nosotros desde aquí hacemos un llamamiento al gremio del taxi, que aparte tienen una gente que hace un programa también, tiene un programa de radio, una especie de proyecto de radio taxi con un colectivo así, con la tendencia que podríamos bueno, no imaginar que sería la natural. Radio taxi es... No, además de radio taxi, envíenme uno ahora mismo. Sí, además de radio taxi y Elite Taxi, pues hay también proyectos de contando pues un poco sus batallas y sus conflictos y sus historias. Ahí además ya tienen la experiencia de la radio entre ellos, de sí. No sé qué, ¿no? Y el rodaje de perder el miedo al hablar a gente desconocida. Sí, también, que es su también. Especialidad. Podríamos hacer un programa para ellos, pero bueno. Sí, pasa es... que sería complicado. El taxi. Ya hemos hablado y el alguna cómic. Vez sobre el taxi y el cómic, es verdad, no hay mucho taxi en el cómic. Yo llamaría. Así como hay mucha radio. Sí, pero. ¿Cómo, en el cómic, en las series, pero hay poca serie de taxistas, quitando Menudos mi padre. No sé. Yo llamaría taximizar recursos. Y estoy despedido, ¿no? No, pero te voy a poner aquí un negativo. A ver, Alberto, -1. Vale, sí, continúa. Agreda sigue porque es que si no. Sí. No, se me había ocurrido también otro nombre, pero no, nada. Para que nos oyeran. Por favor, por favor. Por favor. Uber de mierda. Y entonces nos escuchan todos los taxistas. Bien, nos alegra saber que no somos los que damos más el cante ni hacemos más el ridículo. Nos gusta tu estilo, Agreda. Uber os dejaría de escuchar, pero los taxistas, ganaríais público. Pues sí, pues sí. Más o menos, bueno, yo retomo mi historia. Retoma. Aquí hablar reconduce esto, por favor. Más o menos en esa época empecé a trabajar también en El País, en El País Semanal. Estaban buscando ilustradores para... ¿En el periódico o en el semanal? En el semanal. Vale, vale, claro. En el de los domingos, ¿no? Sí. Estaban buscando, de estas cosas que hacen, de repente cambian todo el diseño y entonces meten nuevos ilustradores también, nuevos fotógrafos y todo. Y buscaban a alguien tipo Jordi Lavanda, no podían pagar a Jordi Lavanda entonces, igual ahora sí. Y Alberto Muerto se está que se muere. No. Sigue, por favor. Yo sigo. Y bueno, y buscaban pues bueno alguien un poco en esa línea, ¿no? Uh-huh. Era la cosa de buscar a alguien. Es que marcó mucho para bien y para mal. Sí, hecho es muy polémico en el mundo de los dibujantes, ¿no? Es como un poco. Sí. No, vamos, a mí me parece fantástico. O sea, yo creo que es algo que teníamos que aprender todos, es a vendernos lo bien que vendía él su imagen. Uh-huh. y su marca, ¿no? Que yo creo que es algo que tenemos como muy poco. O sea, no nos valoramos lo suficiente, no pensamos que estamos vendiendo algo que es nuestro y que, sí, que tenemos que ponerlo en valor, y él lo hacía mucho. A mí no me disgustaba, ¿eh? De hecho, ahí tiene cosas que me gustan. La gente era muy crítico, muy crítica con él. Yo creo que también un poco por dos cosas, ¿no? Pues un poco como las Scarlett Johansson, que es que estaba hasta en la sopa. Entonces era muy fácil cogerle manía a la Johansson. Como al este, porque es verdad que salían todos lados todo el rato y aparte con un estilo tan marcado y tan peculiar, Entonces ya de repente como que se buscaban las referencias que tenía y no, porque es un copión y tal. Sí. Y es como, bueno, no había que buscar mucho, ¿eh? Ya. Joder. Bueno, hemos perdido a Jordi Levanta de público. Tenemos el ninja, está aquí muy afilado, ¿eh? De audiencia le hemos perdido también a Jordi Levanta. Bueno, pero es que... Y a los de Uber. Pero habríamos ganado a Kira. Me estoy acordando de que a lo mejor de referencias suyas, lo digo porque además encima cuando este programa lo escucha la gente, pues a lo mejor puede dejar lo que está haciendo y a lo mejor buscar en Google imágenes de las palabras que dejamos caer. Por ejemplo, pues... Uber, ¿sabes? Pues, cafetera. Pelucas. Plastilina. Simposio. Exactamente. Pero bueno, o sea, lo decía más que nada por Kiraz, que era un ilustrador que me acuerdo sobre todo que no sé dónde. Kiraz era una de sus referencias. A ver, el rollo de color que tiene. Es que hay veces que cuando dicen es un copión y tal, es que cuidado, a lo mejor resulta que no es tan fácil copiarlo como tú te crees. También yo creo que practicaba una ilustración muy de género. Es como, yo qué sé, ¿cuántas bandas de punk rock suenan a los Ramones? No hay números en el mundo para contarlas. ¿Cuántas bandas? ¿Y cuántas no bandas? ¿Qué no bandas? ¿Qué mierda de chistes es, Alberto? Pues uno digno de sonido de grillos. Sí, hoy no te podemos apitufar, ¿no tienes el aparato a apitufarte la voz tú solito? No, hoy ¿Me vas a obligar a hacerlo a mí en postproducción con lo poco que me gusta? No te preocupes, la inteligencia, es que como inteligencia artificial ya te ves que... Te pondré por encima los payachos de la tele, así una bocinicha, que hagan así, ¡mac, mac, mac, mac! Yo creo que esa falta de respeto a los payasos de la tele es inapropiada. Bueno, pues en cuanto a la banda, Ya la banda, que está aquí nuestro hombre, que ha venido esta persona invitada, que ha llegado puntual, no como otros. Ups. Guiño, guiño. Ups. Y que ya termine el hombre que está contando sus cosas de la vida, si camela o lo deja de camelar. Adelante, por favor. Bueno, ya está, una vez en el jueves y en el país ya me relajé. Uh-huh. Y dije, ya soy funcionario. De esto de la ilustración, sí. y estuve pues como 15 años en eso, ¿no? Joder, 15 años en el tanto en los jueves como en caramba. La cosa buena también pues del país, pues que es un escaparate, entonces claro. Estás en el país y hay muchos directores de arte, de revistas, sí, de publicidad, que dicen, mira, lo que hace este aquí me mola o me encaja con este proyecto o esta publicidad que vamos a hacer, y entonces salía mucho trabajo de ese estilo, ¿no? Eso también indica un poco el nivel de conocimiento que tienen los directores de arte sobre el territorio de la ilustración. No voy a opinar. Que es como si eres productor de música y escuchas nada más que Rock FM y los 40 principales, pues bueno, pues yo qué sé, a lo mejor podías haber explayado o profundizado un poquito en tu movida, pero bueno. Exactamente, sí, yo creo que hay como cierta comodidad o cierta cosa de decir, bueno, pues si sale ahí, estará bien. Claro, sí. No voy a arriesgar yo a... Es un poco el ISO, ¿no? Te da el ISO de calidad. Exactamente, suficiente. Bueno, no voy a arriesgarme a coger a alguien que igual me mola a mí, pero malo. Igual es malo, claro. Igual es malo y no lo sé, ¿no? Curioso eso, sí. Sí, no, da un poco esa cosa, ¿no? Pero... Y bueno, ahí pues tuve muchísimo rodaje porque prensa es de, pues bueno, la verdad es que te da mucha mano, no solo para dibujar, sino también para pensar, ¿no? Al hacer ilustración de artículos, ver de qué manera puedes sacar ideas, cómo expresar cosas o para qué sirve lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué función tiene? Y en el jueves lo mismo, ¿no? También el aprender a buscar recursos para pensar gags o para dibujar, ¿no? Entonces ahí hubo como todo ese tiempo, vamos, estoy hiper agradecido a los que confiaron en mí para esto, ¿no? ¿Tú te planteabas el trabajo en el jueves y en el país de manera diferente? Porque yo, tal como yo lo veo, siempre he pensado y siempre he sentido una envidia tremenda a la gente que hace ilustración de prensa, ¿no? Porque me parecen como los ilustradores listos, ¿no? Porque como tú dices, tienes que pensar. Ya no solo tienes que solucionar una movida, sino además tienes que tener una idea, ¿no? Yo cuando veo a mis compañeros que hacen editorial y te hablan de no me vayas a resolver esto con el típico reloj de arena y el no sé qué de fondo, que es como de, o sea, ya tienen ideas que ellos ya consideran que son ideas de gente tonta, o sea, a mí me impone mucho, como yo no he estudiado, pues me impone mucho, me parece como la élite intelectual de la ilustración. En cambio el jueves es un poco todo lo contrario, digamos, es el humor tonto, ¿no? Y el humor de hacer... Bueno, hay de todo. Hablo en términos muy generales y muy simplistas, ¿no? Sí. No juzgando en profundidad nada, vaya. Sí, no, claro, en ciertamente el humor que piensas en el jueves es más directo, más que tonto, yo creo que es más directo, ¿no? Uh-huh. Es buscar y también más, o sea, hay más cañero, ¿no? En general, que lo que hacía yo en el País Semanal, ¿no? En el País Semanal yo ilustraba a Maruja Torres, que era la serie que, o sea, la página que ilustraba todos los domingos, o artículos de psicología, de autoayuda, de deporte, de no sé, artículos como más genéricos, ¿no? Entonces era simplemente, pues, básicamente intentar atraer la atención del público, no das una opinión en ese tipo de artículos, ¿no? Es simplemente, a ver, pararos en esta página, vale, que para vale. Eso me pagan a mí, ¿no? Para hacer un poco de anuncio, de que estés pasando página y digas, qué rollo, y dices, uy, qué raro que es esto, ¿no? Intentaba usar también el humor para eso, para atraer, o si el artículo era un coñazo, pues para que no lo pareciera tanto. Sí. Hablando de Maruja Torres, ¿te has visto en la charla que da, no sé si es en Asturias o en Madrid, no me acuerdo, con Edu Galán entrevistando a Maruja Torres? No. Te lo recomiendo, sí. Pero encarecidamente, porque la anécdota de Maruja Torres empastillada, bebiendo vodka en el, o algo por el estilo, o pidiéndole copas a la azafata en un vuelo, en un avión, yo te lo juro que lo he visto tres veces y las tres he llorado de la risa. Plan, Maruja, madre es maravillosa. Dios, sí, madre sí. Dios, qué fiesta permanente. Sí, no, era un cielo, a mí me trataba de lujo. No, fue un gusto trabajar con ella, ¿no? Y estuve tanto tiempo también en el País Semanal por ella, ¿no? Porque ella estaba a gusto conmigo haciéndole las ilustraciones y en los diferentes cambios de diseño que hubo en la revista, sí. Pues aún me mantuve. Te aguantaron, siempre, ¿no? O sea, te aguantó ella, digamos, era la que te. Sí, yo vamos, no, eso no lo sé, eso es mi lo que yo he sacado de conclusión, ¿no? Porque uh-huh. iban cambiando mucho todos los ilustradores, ¿no? Si oís un ruidito así, es que estoy todo el rato jugando con el hidroalcohol. Es el hidroalcohólico, di que sí. Yo, bueno, es que yo quería descorchar la cerveza o abrir la cerveza para fastidiar a Cristian puta mierda, que era el anterior colaborador que teníamos en el programa, pero la he abierto ya, así que no puedo, solo puedo hacer este ruidito. No, pero esos sonidos dan mucho ambiente y además dan mucha cercanía. Hoy sí, background bar, ¿no? Claro, ¿por qué no? Si es que además encima lo que la pena hoy es que el cielo está un poquito gris y la pena es que no. ¿Tienes el corazón triste, Alberto? Vamos a ver, soy una inteligencia artificial. ¿Quieres un masaje? No hay corazón. ¿Quieres un colacao? Soy una inteligencia artificial, pero lo del masaje podemos estudiarlo y podemos hablarlo. Bueno, es que es curioso lo de... Vamos, en algún momento te iba a comentar no solamente el tema de los suplementos dominicales, sino, pero bueno, o sea, luego más tarde, porque es que además encima antes El País tenía lo que era El Pequeño País, uh-huh, que era también otra plataforma. Correcto. Muy buena para una cantidad de artistas. Eso ya no existe. ¿No? Ya no existe, no. Es que no existe. Y no, la prensa para jóvenes ya no. Y ABC también tenía el suyo, se llamaba Gente Menuda, y yo sí. Me acuerdo que en el Gente Menuda llegaron a poner TVOs de Conan, de John Romita, creo que eran. Uh-huh. Y. Vos tema, posiblemente. O sea. Dices, cuidado, y vamos, es que o sea, el pequeño país, es que yo me acuerdo que había en el sí, pequeño no, país no. Te pones a mirar los nombres que había y dices, caray, pero bueno, o sea, lo veo. Sí, no, ahora sí, ahora vamos, de hecho es que ahora hay poco dinero en prensa porque hay poca publicidad. Bueno, sí. Bueno, la prensa va como cada vez peor, ¿no? Entonces no hay poco, sí. No hay dinero para hacer series nuevas, lo que pasaba eso con el Gente Menuda o con el Mini País, que Golfiño en Galicia también, que era de cómic también infantil juvenil. Claro, no hay como para invertir en autores y pagar decentemente, ¿no? Que es lo suyo. Bueno, y después entonces de ese periplo del Jueves y El País Semanal, ¿es cuando pasas al cine de animación? Bueno, aun estando en El País y en el Jueves, pues bueno, como buen autónomo, cogía todo lo que podía de lo que fuera, ¿no? Entonces sí había hecho algunas cosas de animación, de diseño de personajes, de diseño de fondos, básicamente eso, en la parte de desarrollo previo, ¿no? Desarrollo, sí. Y desarrollo de los proyectos. No, sí. Yo creo que, excepto algún cortito para cortinillas de televisión, no trabajé en nada que finalmente que saliera adelante, ¿no? Sí, ya, sí. Claro. En animación ya sabes. Pues de cada 10 proyectos puede salir medio, sí. Y ya está, ¿no? Y entonces ahí sí que iba teniendo pues alguna experiencia. Y después de... Bueno, se acabó el El País. Salió Maruja del País, uh-huh, y salí yo un poco después, como 2 meses después. Justo por esa época también nos salimos un puñado de gente del Jueves. Ah, eso fue la escisión en el Jueves, cuando la jueves, censura de la portada. Exacto. Tú fuiste de los que se marchó. Sí, uh-huh, y montamos el Orgullo y Satisfacción. Satisfacción, efectivamente. Y con esto estuvimos pues 3 años o 4 años, algo así. Y en esa época, que también era momento de vacío de trabajo total, me llamaron de Glow, de una productora de Extremadura, que estaban haciendo, o sea, que estaban adaptando la novela gráfica de Fermín Solís, y a ver, sí, si me interesaba. Bueno, me llamó el director, Salvador Simón, uh-huh, a ver si me podía interesar hacerla. Esto. Y me quedé como alucinado diciendo, espera, ¿habéis marcado bien? Y bueno, muy ilusionado. Yo pensaba que era cosa de Fermín, ¿no? Porque lo siguiente de colgar, llamar a Fermín y decir, sí, ¿eh? Oye, muchas gracias por recomendar, sí, sí, mi nombre. Sí. Y dice, ¿cómo? ¿Pero te han llamado a ti? ¡Qué bien! Tal, ¿ah, sí? No, vaya, vaya. Sí, no, él no tenía ni idea. Había sido cosa de Salva, que había visto mi trabajo, le había gustado y nada. Pues, y la verdad es que fue una experiencia estupenda, ¿no? Muy, muy de vértigo inicial, ¿no? Porque eso fue mucho tiempo, imagino, ¿no? Fue una producción larga. Sí, fueron 2 años de, 2 años de trabajo, sí. ¿Y como trabajando por cuenta ajena o como autónomo? Yo seguí trabajando como autónomo, uh-huh, para por mantener el autónomo y poder seguir haciendo cosas, porque para mí era, esto no sé lo que va a durar. Ya. O sea, no es, bueno, ahora voy a empezar de... Entonces, vamos, yo he estado ininterrumpidamente de autónomo desde que empecé en ese 89, 90, que uh-huh, supongo, ¿no? Y era, la cosa era, bueno, sigo cogiendo cosas, no pierdo a mis clientes habituales, lo cual fue bien, pero también mal en algunos momentos de exceso de trabajo. Exceso de trabajo, me, claro, levantaba a las 5, me ponía a trabajar en ilustración. ¿A las 5 te levantabas? A las 9 me iba al curro. Eso es como para ir a la refinería o algo así. Sí, sí, sí. Madre, eso era un poco así, mal. Ahora los taxistas te oirán también, como te verán como uno más. Y bueno, la experiencia en la peli fue fantástica. O sea, aprendí muchísimo de animación, que era... proceso de aprendizaje cada día, ¿no? Claro, porque tú, aunque hayas tenido contacto con animación, no, digamos, nunca que estaba, no, nunca no había estado dentro de una producción, uh-huh, exactamente. Había trabajado, pues eso, bajo la tutela de directores de arte. Uh-huh. Ni siquiera había trabajado con directores de series o así. Y con Salva venía también del mundo de la ilustración, del mundo de la animación. Entonces tenía bastante claro por dónde quería tirar, con lo cual fui muy de la mano suya y eso funcionó muy, o sea, a mí me funcionó muy bien porque aprendí mucho, ¿no? Uh-huh. También era un equipo muy joven de gente y eso también ayuda, ¿no? Esa energía de cantidad de gente, que muchos eran su primer curro, no en animación, era su primer curro, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba muy bien, ¿no? Hicimos un curso de formación allí en Almendralejo, uh-huh, para gente de Extremadura, y pues no sé si fueron 20, pues de los 20 después metimos en la película pues a 15, 16, ¿no? O sea que, y la verdad es que en todos los sentidos fue una buena experiencia, ¿no? de trabajo. Y además tenías a Manolo Galeana como director de animación, si sí, no me equivoco. Bueno, ese es el que cambiaba la media de edad. Uh-huh. O sea, nos equilibraba. Yo creo que tendríamos una media de 30 gracias a Manolo. Sí, no, fue un gustazo trabajar con Manolo, le tengo muchísimo cariño. Manolo es un histórico, además. Es un histórico, sí, sí. Le dimos, sí, en la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, le dimos el año 2018 o 19, no recuerdo bien, el premio honorífico. Uh-huh. Y se quedó encantado. Y además, sí, es de Vallecas. Sí, Manolo. Sí, sí. O sea, no, sí, solo, sí, es un animador veterano, sino que es un vallecano, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ahí está el hombre. Sí, no, es sabiduría total, o sea, de experiencia tiene toda, ¿no? Entonces, era un gustazo estar a su lado, ver cómo resolvía, ver cómo daba instrucciones a su equipo. Estuvo muy bien porque trabajamos todos en el mismo estudio. Ajá. Estábamos todos los departamentos juntos, con lo cual hubo como muy buena relación. Y después, como estábamos en Almendralejo, que está muy bien, pero bueno, es lo que es. Sí, que no es el lugar más cosmopolita, o sea, del planeta. Sí, no puedes, o sea, no hay muchos sitios a los que ir. Entonces, bueno, estábamos muy, muy juntos siempre. Entonces se hizo como muy buena la familia. Especialmente al principio, al final siempre cuando hay crisis es malo para todo, ¿no? Cuando ya hay que entregar, hay límites, hay cuotas, hay tal, pues bueno, pero fue muy buena experiencia en ese sentido y aprendí mucho, ¿no? Y también después la película funcionó muy bien a nivel de crítica, a nivel de festivales y me puso en el mapa del mundo de la animación, ¿no? Entonces pues bueno, fue yo he tenido mucha suerte tanto en ilustración como en animación, por eso, ¿no? Porque he estado como en buenos sitios en los momentos correctos, ¿no? Y ahora mismo te orientas, sigues orientado hacia la animación como... Sí, la verdad es que claro, todo lo veo un poco igual, ¿no? O sea, como cuando estaba en ilustración, cómic, o sea, es... Bueno, tú tienes unas habilidades y dónde las puedes aplicar, pues da un poco igual, ¿no? Ahora mismo me está funcionando bien este camino, lo estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho. Es muy enriquecedor porque no repito patrones de cosas que ya había estado haciendo, con lo cual todo bien. Después de Buñuel estuve trabajando un año en Cartoon Saloon en Irlanda. Ah, ¿estuviste en Irlanda? Sí. Que han sacado una peli nueva, me han dicho. Han sacado ahora, sí, Wolfwalkers. Wolfwalkers, sí. Yo estuve trabajando en una serie que era una coproducción con un estudio francés que se llama Samka. Para Disney Plus. Y es una serie de vikingos, de una escuela de vikingos, que se llama Viking School. Podéis buscarlo también, eso. Sí, entre las palabras a buscar, Viking y School. Por favor. Y también una experiencia muy distinta también, ¿no? Yo, la experiencia como un poco más de familia, más amateur, porque éramos novatos en la producción de animación, a pasar a un estudio que está consolidado, que ya tiene, bueno, casi 5 películas, siempre ha estado en los Oscars. O sea, pero también tiene un punto en común con lo del Laberinto de las Tortugas, porque si eso se hizo en Almendralejo, Cartoon Saloon está en Kilkenny. Sí, exactamente. Que es como el Almendralejo de Irlanda. Sí, un poco. Sí, sí. O sea, tampoco es el exactamente, centro del mundo. Sí, sí, sí. No, es cierto, ¿no? Y ellos también, a veces, hablando con alguno de los productores, decían, yo no sé por qué viene la gente, estamos como diciendo, se nos van a ir. Y yo creo que por eso también funciona bien el estudio, porque tratan muy bien a los trabajadores. O sea, es un gusto el... También es porque ellos son artistas, ¿no? Los Tom, Nora y Paul, que son los principales de la empresa... tratan muy bien y saben lo que necesita un artista, intentan motivar a la gente, hay muchas actividades organizadas por la empresa para que la gente esté a gusto, no sé, son hay como muchas ganas de que la gente se sienta bien e interactúe entre ellos, ¿no? Y además, de hecho hay muchos rollos entre... O sea, que se folla, en Cartoon Saloon se folla. Atento, Alberto, esto hay que apuntarlo. Pues esto es importante, Hay que apuntarlo porque además encima las películas... me estoy acordando del libro de Kells. Exactamente. Sí, me estoy acordando de la primera. ¿Cuál fue la segunda que me gustó a mí mucho? Sí, la no del sé qué niño, de sí. La del niño este que era... ¿Cómo se llamaba, joder? Sí, me vais a poner en un mal lugar. Os dejo a ver si vosotros lo sabéis. Os las tenéis que saber. Bueno, querida audiencia, pues ya sabéis para qué está Google, ¿no? Pero la película esa me acuerdo que sí. O sea, y luego está... Son of the Sea, ¿no? Claro. Sí, la tercera fue la del Pan de la Guerra, que era la de Nora. Pues las dos primeras estaban dirigidas por Tom Moore, ¿no? Uh-huh. La siguiente era la de Nora. Después hubo un corto que también estuvo nominado a los Oscars de Luis Bagnall. Y ahora pues están en producción 2 películas. Bueno, Wolfwalkers, que ya ha salido de producción, porque ya está, se ha estrenado... se estrenará en Apple TV o Apple Plus o no sé cómo se llama. Uh-huh. Y después la de Nora es para Netflix y se llama My Father's Dragon. Y mientras tanto pues ya tienen un buen montón de proyectos, de series, de películas. Y una cosa que tiene Cartoon Saloon también, buscan mucho la calidad, o sea que están muy interesados en que el producto no hacen mucho sí, por no hacen batalla o, por la exactamente, batalla exactamente sí. O dicen bueno pues hacemos unas cuantas series para tener dinero para las películas, no ponen mucho interés en que todo tenga calidad, ¿no? Es como parte del compromiso que tienen, ¿no? Con su audiencia y con ellos mismos, ¿no? Y con los autores, ¿no? Yo la verdad es que, por ejemplo, en el equipo que tenía en Cartoon Saloon, ahí también estuve de director de arte y pues tenía unos 10 artistas, hasta los que entraban como más junior tenían un nivelazo, ¿no? Porque ya hay mucha gente que quiere ir, sí. ir para allá, participar de este equipo tan tan bueno, y hay mucha posibilidad de hacer criba, de decir, uy, no, este o este se acerca más a lo que estoy buscando. Entonces hicimos muchas entrevistas y formamos un, o sea, creamos un equipo que funcionó muy bien, ¿no? Que respondió de lujo a todo, ¿no? A todos los problemas que pudo haber en la producción. ¿Y después de eso? Y después de eso, o prácticamente al mismo tiempo que eso, yo había entrado en contacto, bueno, me había llamado Pablo Berger, el director de Blancanieves, Abracadabra y Torremolinos 73. Ah, también es el de Torremolinos 73. Ah, eso ahí no está, lo sabía. Vale, está, me gustó mucho esa película, la vi hace muy poco, hace un año, un par de años. Sí, yo era muy fan, también es bilbaíno también, se movía más o menos en los mismos ambientes que mi hermano. Y bueno, yo imagino que habremos coincidido en Bilbao, siendo yo un canijo y él estudiante de universidad, pues estaríamos habríamos ido a cineclubs o a cosas similares, ¿no? Había ahí como ya cierta conexión y me entrevistó para ver si podía encajar en el proyecto que estaba preparando. Y bueno, encajamos, le mandé algunas cosas, a ver, de la visión que yo tenía de cómo se podía hacer, encajaba con la que él tenía, del tipo de dibujo que podía hacerse para el proyecto. Y ya para cuando yo fui a Cartoon Saloon, ya estaba previsto que empezase, entonces ya estaba hablado, sí. Entonces yo me vine, o sea, yo estaba contratado para un año en Cartoon Saloon, me vine antes y trabajaba a distancia para Cartoon Saloon y empezamos ya con el desarrollo en la película esta, que es Robot Dreams. Robot Dreams. Que está basado en una novela gráfica de Sarah Baron. Es una un artista de Nueva York, sobre todo especializada en libro infantil, pero que viene del TVO indie, de fanzines, de minicómics de Nueva York. Y el cómic que adaptamos, que está publicado por First Second, es como de hace unos 10 años, tiene mucho de TVO independiente, yo creo bebe mucho de Chris Ware, de este tipo de humor. El humor de gente muerta, ¿no? Humor de gente sin ganas de vivir. Y sí, un poco. Pero con algo con más ganas de vivir que eso. No, o sea, hay un poco de difícil, o sea. de poner en situaciones, o sea, cosas de la vida cotidiana, uh-huh. Relaciones humanas, y proponer a los personajes en situaciones complicadas, ¿no? De un poco límite. Pero es ama mucho más la humanidad y a los animales, sobre todo Sarah Baron, que Chris Ware, me da la sensación. Y la verdad es que es un tebeo que te llega, ¿no? Es un tebeo sin palabras y es una historia claro, muy humana y muy bonita. Eso es muy fuerte porque en realidad estáis preparando un largometraje de animación mudo. Mudo. Que quitando. Bueno, no es mudo, es sin palabras. O sea, porque aquí sí va a haber. No es como Blancanieves, que sí era completamente muda, que había música de principio a fin y no había nada, ni siquiera sonidos. En esta hay sonidos, hay música, hay ruidos. Pero no hablan los personajes. Pero no hablan. No hay diálogos, digamos. Todo lo que sienten, todo lo que se dicen está expresado de manera visual. Entonces eso también es un reto, y ahora el trabajo que estoy haciendo con Pablo Berger es el storyboard, ¿no? Que es como esa reescritura ya en imágenes del guión. Y la verdad es que es un gustazo trabajar con alguien que tiene esta experiencia, que, o sea, aprender, o sea, es otra vez lo que había aprendido en las otras, pues reaprender cosas nuevas, ¿no? Porque tiene un tipo de lenguaje visual muy especial, muy personal, y ha reflexionado mucho sobre cómo contar las historias con imágenes, ¿no? Sin estar dependiente de la palabra, ¿no? De hecho, yo iba a decir que casi no hay ejemplos en cine de animación sin diálogos, y pensaba en Le Triplet de Belleville, pero claro, ahora me estoy dando cuenta, La Tortuga Roja también es, un largometraje de animación y tampoco tiene diálogos. La Oveja Shaun. La Oveja Shaun también. Bueno, pero ¿La Oveja Shaun tiene largo? Sí. ¿Sí? Sí, es más, no sé si la memoria me falla, pero creo que tiene dos. Pero tampoco me haga mucho caso porque soy la memoria en tu caso sería la RAM, imagino. Sí, bueno, o en cualquier otra marca de leche. En cualquier otro caso, la esencia de animación en el fondo es que no deja de ser contar una historia sin necesidad de, es decir, apoyándose sobre todo en lo visual. Es que además encima creo que fue Chuck Jones el que dijo la frase, que seguramente primero o mi memoria me falla o a lo mejor resulta que no dijo Chuck Jones y esta frase se atribuye a él. Igual lo dijo Pitita Ridujo, por ejemplo. Pitita Ridujo decía muchas cosas porque se lo decía a la Virgen. Tenía tiempo libre. Sí. Eso hace mucho. No tener que pasar la aspiradora ayuda. La frase en cuestión era que si, a ver si lo puedo decir bien, porque era como una especie de antítesis. Si se puede contar sin sonido, es decir, solamente con imágenes, es animación. Si se puede contar sin necesidad de la imagen, entonces es radio. Eso decía Chuck Jones, y era bastante curioso. Yo te puedo comentar que, por ejemplo, una vez me sucedió, yo creo que esto es una cosa que Pablo Vergel lo sabe de sobra, y tú también, pero es que, por ejemplo, un día me acuerdo que estaba en un bar viendo un episodio de Los Simpson, y me acuerdo que un episodio... A eso ibas tú a los bares, claro, luego que si te llamamos rarito. Sí, a ver Los Simpsons, tío, por favor, podéis encender la tele. La tele estaba con el volumen bajado. No podía ver oír los diálogos, ni efectos sonoros, ni nada, pero me estaba dando cuenta y me estaba enterando de todo lo que estaba sucediendo. Estaba viendo, sabía perfectamente de qué iba la historia. Y la animación en el fondo es que tiene que buscar eso, que es contar una historia de una manera que el sonido sea, digamos, como un accesorio, un énfasis, y vamos, si por ejemplo, tengo mucha curiosidad por esa película. Sí, no, pues, y el trabajo de sonido va a ser muy interesante, porque efectivamente el sonido va a contar, no van a contar los diálogos, pero el sonido sí va a contar, ¿no? Sí va a ayudar a crear la atmósfera, a entender muchas de las cosas que pasan, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un reto muy fuerte, ¿no? Que de momento, no es el momento ahora, ¿no? Porque estamos con la parte visual, pero va a ser un reto muy fuerte para quien esté encargado del sonido, ¿no? O sea, ahora mismo el largo está en desarrollo, ¿no? Estáis buscando financiación, digamos, ¿no? No, financiación ya tiene. ¿Financiación ya hay? Sí, está la televisión, tenemos... hace poco salieron las ayudas del ICA, que también las ha recibido la película. ¿Qué presupuesto tiene la película? Creo que leí que 5 millones, que es pues más que lo que tuvo Buñuel. ¿Ah, más de lo que tuvo Buñuel? Sí, Buñuel tuvo creo que 2 millones. Joder, claro, es que manejamos unos precios en España, madre sí, de Dios. Sí, tremendo, sí, sí. O sea, pa que se haga una idea a la audiencia, una peli de Pixar, ¿qué puede costar, Alberto? Entre 80 y 150 millones o algo así, ¿no? Yo no les he dado ni un duro. Bueno, a lo mejor sí, porque cuando vas al cine vas o te cuelas o qué. Este se lo baja todo. Bueno, como eres inteligente y artificial. Me encanta que alguien ha dicho de mí, este se lo baja todo. Ya has cumplido tu sueño. Sí. Retírate ya. Dime, ¿qué profesión tienes tú? Para decir cosas como este se lo baja todo. No, pues, vamos, sabes que soy animador y en algún momento, pues, alguien, me gustaría que Pablo o alguien te preguntara, pues, qué opinan los animadores de los personajes que. O sea, yo, personalmente, yo los veo y es que son un caramelo a la hora de animar. De decir, jolín. Esta persona, me refiero a que, por ejemplo, que hay elementos que son animables, que son que no son un desafío absurdo, que alguien no ha puesto que el personaje tenga una cremallera, un dibujo en el jersey o algún detalle inútil simplemente para, sino que es un personaje que cuenta muy bien, que volumétricamente funciona y que además encima permite a los animadores lucirse. Que dices, jolín, yo cojo esto y me hago pues una cosa que luego la gente la ve y se queda ahí flaseada. Que el ego de animador pues también aparece por algún lado. Y vamos, no sé, o sea, tu feedback con los animadores, yo me imagino que bien, pero vamos, me gustaría que contases eso. Sí, no, muy, muy bien. Y también el hecho, por ejemplo, que en la película de Buñuel, en El laberinto de las tortugas, estuviéramos todos juntos, ayudaba mucho a tener siempre en cuenta al animador, ¿no? Y estás viendo cómo trabaja y también trabajando con Manolo, era un gusto poder enseñarle el diseño, decir, ¿cómo ves esto? Dice, pues si le quitamos un botón de la chaqueta, mejor. Y dices, bueno, pues quitamos el botón. Y entonces era muy fácil, ¿no? Manolo estaba... estaba a gusto con los diseños que habíamos ido preparando, pero también pues teníamos este tipo de comentarios de, bueno, pues si podemos hacer esto, esto, otro. Aunque Manolo es, bueno, con la experiencia y con el carácter que tiene, era muy de, tú hazlo como creas que debes hacerlo y ya me las arreglaré yo, ¿no? Uh-huh. Pero también el hecho de poder trabajar tan mano a mano con él, pues bueno, era fácil decir, bueno, pues vamos a ir viéndolo. Y por ejemplo, ahora en Robot Dreams lo mismo, estoy trabajando muy mano a mano con la directora de animación, que va a ser Elena Pomares. Ah, Elena Pomares, la hermana de Fernando Pomares. Exactamente. Uh-huh. Director de Cowboy Midnight. Morning Cowboy. Morning Cowboy. Exactamente. Midnight Cowboy es la de... Exactamente, esta es Morning Cowboy, y efectivamente. John Boyd, sí. Exactamente, sí, sí. Y entonces trabajo también muy mano a mano con ella por ver qué cosas pueden funcionar o no, si estoy haciendo las patas de los personajes demasiado pequeñas y dices, uff, ahora esto con esto y con patas tan largas y tan pequeñas nos va a dar problema para cuando anden juntos. Y claro, cosas que igual como diseñador no te fijas y dices, ah, mira, me ha quedado bien porque ahora tengo aquí como esta... se me componen bien estos dos personajes cuando van juntos, y la otra dice sí, pero eso, ahora si este da dos pasos el otro tiene que dar seis, ¿no? Sí. Y bueno, pues es importante, yo creo, trabajar, que todos los equipos trabajen muy en contacto para que todo sea, o sea, no se haga el trabajo en contra de la siguiente fase del trabajo, ¿no? Por eso intentamos que ahora montar estudio en algún sitio para la película, pero bueno, también con esto del COVID es complicado, y también en eso, también la gente se acostumbra a trabajar desde su casa, que está bien, pero dices, no, si yo el trabajo lo hago, sí, eso es verdad, pero también el sentimiento de equipo y el sentimiento, o sea, y lo que las sinergias que se crea el trabajar codo con codo con alguien no es igual. No es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que va a afectar o cómo estás viviendo tú la afectación de todo este tema? Aunque es algo bastante reciente. Sí, hombre, nosotros, claro, hicimos un teaser de la película, un teaser un poco de test, ¿no? De probar tipo de animación, de probar tipo de estilo de fondos, de personajes, y también para de estos de buscar más financiación o de justificar las financiaciones, bueno. Y lo hicimos todo online, o sea, con el equipo por fuera, ¿no? En remoto, ¿no? En remoto. Y bueno, se puede hacer y quedó bien y interesante. Pero, bueno, primero es mucho más agotador para el supervisor. Claro. Porque, claro, no sabes, o sea, primero tenemos que interpretar mejor, o sea, es difícil interpretar a través de una pantalla lo que estás entendiendo el otro te dice, sí, lo entiendo. Tú dices, no sé si lo ha entendido, es mucho sí, más difícil. Es cierto, ¿no? No, perdona. Sí, no. O lo mismo de que si estás con un diseñador de personajes o con un fondista y le haces una corrección sobre el dibujo ahí mismo, es mucho más incómodo hacerla. A ver, no, espérate, comparto pantalla. Claro, sí, te hago esto, lo ves, no sé qué. Tal, y sí. Es un poco, cansa mucho más, ¿no? Y las explicaciones, parece que tienes que sobreexplicar las cosas. Tampoco, o sea, pues te envían las cosas, las ves, las corriges, lo envías. Es bastante más agotador para el supervisor, ¿no? El teléfono es cacharrado de toda la vida. Exactamente. Sí. La cosa se va transformando desde lo que tú dices hasta lo que le llega al siguiente, ¿no? Pero me da que va a ser así, o sea, que no hay otra. En Cartoon Salón, por ejemplo, reaccionaron muy pronto y enseguida empezaron a mandar a la gente, pero antes de que allí hubiera casos casi, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo por probar, decir, bueno, estamos con varias producciones a la vez, que no nos coja el toro. Entonces claro, empezaron a decir, a ver, los que tengáis equipo o dispongáis de equipo en casa y os podáis ir para allá. Pues, y entonces a los que no, pues les ponía equipo en casa. Y se hizo como un éxodo desde las oficinas. Y lo hicieron muy bien, muy a tiempo para poder resolver todo tipo de problemas. Entonces, cuando tuvieron el confinamiento, pues estaban ya perfectamente... Ya estaban preparados y con el sistema funcionando. Incluso subieron el sueldo a la gente por los gastos posibles de electricidad, de gasto de equipo, de no sé qué. Tengo que hacer aquí un inciso, porque eso me pasa constantemente y creo que en eso cometemos un serio error. Cuando consideramos los gastos que tiene trabajar desde casa para una empresa en la que tú eres trabajador por cuenta ajena, siempre pensamos luz, equipo, la mesa. Lo que más vale es el metro cuadrado. O sea, una persona trabajando en casa en un piso de 60 metros, los 6 metros que ocupa para trabajar para otra empresa... Eso es lo que más pasta vale, mucho más que el aumento del incremento de luz, mucho más que el gasto extra que puedas tener porque a lo mejor ya no te vale la DSL y tienes que comprar internet por cable. Eso si estás siendo autónomo y estás pagando, que estás utilizando tu casa también. Claro, ya si eres autónomo ya eres tú el que, claro. Esto de tu propio jefe. Que ¿no? eres tú el que pones la oficina, que la empresa si exacto, ya está hasta, lo que hasta voy. Hace nada. Era la oficina la que ponía la oficina. Era la empresa la que ponía la oficina y ahora eres tú el que pone la oficina, efectivamente. Y sin embargo ese gasto nunca lo contemplamos. Siempre hablamos del aumento de gasto de luz, el aumento de tal. Y es como... Y te ahorras el transporte, ya, pero es que todo eso es mucho menos que el puto metro cuadrado que estás ocupando y que es tuyo y no de la empresa. Y este era el inciso. Sí, no me lo había planteado. Yo sí, yo como tengo a mi hermano currando en casa, sé perfectamente lo que es, porque no puedo poner discos desde marzo porque tiene la mesa delante de mi tocadiscos. Entonces hasta las 6:30 de la tarde yo no puedo ir y poner un vinilo tranquilamente. Sí, claro, cuando ya sí. No puedo andar en pelotas por casa. No puedo cocinar como me gusta a mí, solo con el delante. Porque si él tiene una reunión, a lo mejor se ve. Y eso distrae mucho. Un hombre vestido con un solo delantal y nada más. Bueno, calcetines también, ¿no? No hay que perder la elegancia. Mucho mejor así. Bueno, ya tenemos idea para otro largometraje, Paulo. Allá que vamos, ¿por qué no? Claro que peores cosas se han hecho. Eso bueno, te lo garantizo. A lo tonto nos hemos ido quedando sin tiempo, así que voy a empezar a hacer las preguntas del guión que tenía preparadas, que hasta ahora no hemos hecho. Dale, es verdad. Sí. ¿Qué es lo peor de la animación? O sea, me interesa, viniendo desde fuera, ¿qué es lo que te parece peor? Los tiempos, o sea, cuando entra producción con unas cuotas, con unos tiempos concretos, que igual, o sea, está muy bien que entre producción, porque si no, si nos dejasen a nosotros no haríamos las películas. Sí, no, desde luego producción es necesario, sí. Pero hay veces que la evaluación de tiempos no es realista, ¿no? Entonces, yo entiendo que es imposible calcular bien estas cosas, ¿no? Porque dices, bueno, tenéis 3 días por fondo. Y dices, pero hay fondos que son no sé qué, otros fondos que no sé qué. Y dices, bueno, pues evaluemos. Hay 1,5 días para estos fondos y 4 para estos. Y dices, bueno, pero no es complicado, ¿no? Pero también ellos trabajan con márgenes para que todo al final se equilibre un poco, ¿no? Pero ahí hay una parte que, o sea, yo siempre los problemas han sido por tiempos, ¿no? Entonces entran los agobios, todo el mundo se preocupa, o en Cartoon Saloon, por ejemplo, el problema era empezar producción demasiado pronto antes de haber hecho desarrollo en condiciones, ¿no? Entonces claro, empiezas con un estilo que no está desarrollado, tienes que volver atrás, agotas a los trabajadores, o sea, a tu equipo, porque tienes que empezar a hacer retakes, porque al final el cliente final no está a gusto. Esas son las partes que más problemas me han dado a mí, pero vamos, en principio lo demás lo disfruto todo. ¿Y en términos de condiciones, por ejemplo, a nivel de tener que echar horas o de cobrar, cobras más haciendo animación que haciendo editorial o cómic? Lo mejor de animación para mí en ese supuesto es que sabes que tienes un tiempo que va a durar la producción. Yo no he tenido problema de cobro en ninguna, o sea, en estos tres proyectos así largos. Todo cobrado puntualmente y lo pactado, ¿no? Claro, eso también me llama la atención, porque si trabajaste 2 años como autónomo para una productora, ¿cómo pactabas? O sea, ¿hiciste un presupuesto a 2 años o hacías facturas según, pues ahora te toca hacer 8 personajes, esto hay que ibas haciendo facturas según necesidad, ¿sí? Sí, planteábamos eso, trabajos o agrupábamos el trabajo, ¿no? Vale, porque como tampoco... No era... Es que, claro, cuando empezamos, por ejemplo, la producción esta, había un dinero. Y el productor dijo, a ver, yo no voy a seguir si no hay dinero. O sea, seguimos, paramos, si uh-huh. se acaba y ya está. No era de decir, trabajamos 2 meses que después va a venir dinero. No, yeah. era... Vamos a trabajar. Si van gastando como las está, tenemos esta ayuda, pues la gastamos en desarrollo. Si se nos acaba y no hemos conseguido otra, tendremos que hacer una pausa y ya veremos cómo organizamos o cómo recuperamos esto. Y entonces tampoco, también para mí también entonces era más fácil decir, bueno, pues como no, tampoco hay un tiempo concreto, pues decimos, bueno, pues vamos a ir, mantengo lo de autónomo así, ¿no? Dos preguntas y ya con esto terminamos. ¿Cuánto cuesta tu jornada de trabajo? Es decir, si yo ahora te quiero contratar a ti para estar 5 días haciendo un desarrollo de preproducción para un proyecto, nosotros ten en cuenta, en Franca de Cadencia manejamos presupuestos. O sea, te quiero decir, nosotros, Alberto, yo cuento contigo. Sí, pero a ti te conviene no dejarme. A mí me han dicho que tú tienes parné. Que tú vas a poner aquí. Bueno, Te lo dije yo porque me emborrachaste lo suficiente, ¿sabes? Y en cuanto a manejar presupuestos, yo no dejaría que nadie... O sea, no deberías dejarme manejar nada. Estaba mirando, a ver, el último presupuesto que mandé para... Así me gusta, información fresca. Eso es lo que yo llamo rigor. El que nos falta a nosotros como entrevistadores lo aporta él como entrevistado. Muy es bien. Que hay mucho que aprender de José Luis, ¿eh? Y la primera cosa es cómo. O sea, yo lo primero que he aprendido. Lo primero que podías aprender se llama puntualidad. Hombre, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿sabes qué es? Llegar pronto. Para otras cosas no serviré, pero para ser puntual tampoco valgo. No, pero lo bien que explica su trayectoria habitual y profesional. O sea, que no se enrolla, no empieza a dar rodeos, no empieza a hablar de aquella vez. Estoy descubriéndome muy bien esta parte, que estoy yo aquí con el móvil intentando encontrar la información. Claro, bueno, sí. Creo que o sea, el último presupuesto que me pidieron, de esto que te piden cuando son americanos o ingleses, uh-huh. en el primer correo que te mandan, sí, ya te es dicen... Sí, de pasta. Eso es algo, oye, que hay que apreciar, ¿cuánto? Mucho los sí. anglosajones. En otras cosas no hay Cristo que los aguante, pero para el curro hablan de pasta lo primero, no sí, son como nosotros. Y yo creo que les pedí... 300 libras al día. 300 libras, que es un rate muy razonable mm-hmm. para el mercado no es británico. Locura, no. De hecho, no en estates, por ejemplo, yo sé que se pueden llegar a cobrar $800 jornada. Mm-hmm. Depende de ya si eres senior o tal, pero bueno. Mm-hmm. En mi ignorancia. Ese es nuestro problema, que claro. salimos baratos, maldita sea. Sí. La leyenda negra al final lo que vale es para eso, para que salgamos baratos. Yo no debería salir bajo ninguna circunstancia. Tú no deberías salir, ni te vamos a ni barato ni caro. Y vamos con la última pregunta, que es ¿cuál ha sido tu trabajo más vergonzante de toda tu carrera? Bueno, hice ilustraciones para un librito de la gira que hizo Operación Triunfo. La primera de los triunfitos. No está mal de vergüenza eso. Y más hoy en día con lo que está pasando con el Mainat de Operación Triunfo, el cerebro pensante de Operación Triunfo. No sé lo que es eso. El de la trinca, el rubio de la trinca, sí. Es el pavo que montó Operación Triunfo. Ajá. La productora de Operación Triunfo es suya. Joder, que si hay algo, tronco, que si se casó con una alemana que lo ha intentado asesinar inyectándole insulina que no sé qué, que ahora resulta que había dinero de los rusos. Eso es el culebrón. Si ha escrito Netflix un Twitter que decía, decirme a ver por qué tenía yo que hacer una película sobre vuestra vida. Y ha contestado él, ¿quieres que te lo explique? Porque es como el culebrón del verano. O sea, el Twitter creo que es, a ver, ¿por dónde empiezo? Sí, eso es. Y Twitter y Netflix ha entrado en el juego y ha dicho, vamos a jugar con este muñeco. Hombre, llamado... El Mainat puede ser muchas cosas, pero tonto no es. De todo no, ¿sabes? No es como el ministro de... Exacto, con los ministros en general no los respetamos. Nosotros punto. En la autoridad pasamos de ella. Muy pues bien. Nada, se nos ha acabado el tiempo, queremos cuadrar esto en una hora, así que nada, solo nos queda agradecerte infinitamente que hayas venido aquí un sábado por la mañana lluvioso y esperamos que haya sido un rato agradable por muy lo menos. Agradable. Gracias Alberto Dos Muertos por haber llegado con la campana, o sea, es que has llegado, que eres un profesional, claro, todo para que no te eche, estás forzando el límite todo soy el rato. Soy equilibrista, tío, soy un auténtico funambulista. Sí, sí. Y nada más, muchas gracias a las personas humanas que nos hayan estado escuchando y vamos a despedirnos con una canción que es que nos ha pasado Ágreda, que hay que decir las cosas, es muy bonita, pero es como de gente que tampoco tiene muchas ganas de vivir. Así que nos vamos a despedir así diciendo, ¿cómo era Alberto? que la decadencia sea gratuita. No decaiga. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Death she must have been your will. Upon beneath the reaper's veil, with your voice my belly sung.